Bueno, quería contarles un poco la actividad que se realizó ayer a la tarde en la Facultad de Bellas Artes, sede Fonseca, organizada por los autoconvocados chilenos y chilenas, que, bueno, como bien sabe toda la gente que está escuchando Radio Nauta, el proceso que se está viviendo en Chile es el proceso más importante y sobre todo más trágico después de lo que fue la dictadura de Pinochet, ¿no? En ese sentido, estuvimos conversando con algunos de los chilenos que están viviendo acá en la Ciudad de La Plata para ver cómo lo están viviendo, cómo se están informando, cómo se enteraron. Y bueno, tuvimos tres diferentes historias. Una es la de Norma, que Norma es una persona adulta que estudió, vino hace 36 años a nuestro país, vino exiliada con su madre. Claro, te iba a decir, en plena dictadura vino. En plena dictadura porque su padre fue preso político, entonces, bueno, pudo venir para Argentina con su madre. Ella se consideró una rehén de Pinochet porque tardó mucho tiempo en darle la posibilidad de irse del país. Y bueno, acá hizo su vida, estudió trabajo social ahora de grande y es referente de Fines. Es conocida en el ambiente educativo acá de la Ciudad de La Plata, en lo que es el proyecto Fines, que es el secundario para adultos, que hay diferentes lugares acá en la ciudad. Bueno, ella es una de esas referentes que tiene esa particularidad, las referentes de Fines, de que no cobran por su trabajo, coordinan ahí entre estudiantes y docentes un montón de cuestiones, y los colegios, una tarea bastante complicada y ardua, de militancia, diría, que no se cobra y que genera, bueno, que un montón de estudiantes puedan terminar su secundario. Esa es una de las historias que vamos a escuchar, y también la historia de dos personas más jóvenes, Eduardo y Joana, que vinieron a Argentina hace 4 años y 1 año respectivamente, con la necesidad, con las ganas de estudiar y emprender una carrera universitaria de lo que les gustaba, de lo que les apasiona. Ellos comentaban que, bueno, que en Chile no la podían realizar porque en Chile, como bien sabemos, la educación es privada. A pesar de algunas noticias falsas que recibimos en Argentina hace unos 3-4 años, donde parecía que con la lucha se había conseguido la educación gratuita en Chile, bueno, nos contaban que eso no es cierto, que se dieron algunas becas, se bajaron algunos créditos de esos créditos que tienen que pagar los estudiantes chilenos una vez que se reciben, devolver esa plata al Estado, digamos, pero evidentemente, efectivamente, sigue siendo paga la educación, y por eso estos compañeros y compañeras se acercaron, vinieron a Argentina a estudiar música, en el caso de Eduardo, y danzas folclóricas, en el caso de Joana. Y ayer entonces fueron parte, tanto Norma como estas otras dos personas, fueron parte de la asamblea de autoconvocados chilenos que organizó esta actividad para visibilizar un poco lo que está sucediendo en su país, romper un poco el cerco informativo también. Y bueno, se generó una linda jornada junto con algunos espacios culturales de la ciudad, en lo que se pintó un mural, se hizo una radio abierta, hubo muchos de los jóvenes chilenos y chilenas que cantaron canciones, cuecas, clásicas, incluso algunas poesías también. Y si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía Norma respecto a esta referente de Fines, que ya hace 3 décadas que está en Argentina y que fue exiliada de Chile, que nos comentaba un poco cómo recibió la noticia de lo que estaba pasando en su país. Dale, escuchamos ahí. Mal, la verdad que es... Me pegó muy mal, muy, muy, muy mal, porque hace como 20 días que me estaba planteando, como que me estaba pegando un exilio atrasado. Es como que hubiese sabido que iba a pasar algo, y me di cuenta que todavía tengo heridas súper grandes y no superadas. Siempre las quise ocultar en esa época con 11 años y ver... Los milicos, los militares, todo afuera, es como que me retrocedía a esa época, cuando tenía 11 años, y no entendía nada, o entendí a la fuerza, tuve que entender y comprender lo que estaba pasando, pero ahora es como que son un montón de sensaciones que me suceden, y tengo el corazón muy lastimado. No sé, como que estoy mal, estoy a flor de piel. Y encima ver gente que compara la Malvina con esto, que Giló, de dos alumnos, lo pusieron en un grupo de WhatsApp y me sentí mal, entonces dije, chao. Todo este año no he entendido nada de historia, pero la estoy pasando re mal. La verdad que es mal, una angustia, angustia. Pero tengo que darle fuerza a los compañeros porque acá lo estoy organizando y dentro de todos están la están luchando desde acá también los chicos. Pero es terrible, matando gente sin ningún escrúpulo, la matan. Escuchábamos este testimonio de Norma con este paralelismo, digo, me parece dos cosas centrales, ¿no? El paralelismo con lo que ella vivió y también esto que se vio lamentablemente en las redes sociales de la xenofobia de un patriotismo berreta argentino señalando al pueblo chileno como traidor. Sí, yo pensé que es algo que había quedado en mi infancia, en la década del 90, esas lógicas, esos pensamientos. La verdad es, siguen en pie, no entiendo cómo se alimentan, ¿no? Tanta ignorancia, tanta discriminación. Pero bueno, y Norma lo resaltó, se nota porque es un dolor muy grande. Y respecto a eso también, quería comentar, digamos, una suerte de intimidad de cómo fue saliendo la nota, de que uno. Nada, siente las injusticias, ¿no? En todos lados, en todo el mundo, lo que sucede, la siente adentro. Después, en el proceso de lo que pasó el fin de semana y estos días en Chile, uno ve las historias, lee las noticias, escucha las crónicas de los fusileros, como bien hubo en Radionauta durante estos días desde Chile. Se enoja, ¿no? Se le da bronca, se angustia, sale a la calle. Pero me sucedió de que tanto con Norma como con Eduardo y Joana, que vamos a escuchar a continuación, me sucedió que, bueno, Norma es colega, yo soy docente de cine, y los otros muchachos viven al lado de mi casa. Y cuando no los veía durante varios días y cuando algunos días justo me los crucé en la puerta de casa y les comenté cómo estaba la situación, y ellos se quebraron adelante mío, digamos, contando que era el peor momento de sus vidas, de que ellos habían venido acá hace un año y hace 4 años, Eduardo, y que a pesar de que se esperaban de que esto en algún momento iba a suceder, de que la sociedad chilena en un momento se iba a levantar ante tanta precarización de la vida, tanta coacción de la libertad, no se esperaban obviamente los militares en la calle, tantos muertos, y bueno, básicamente se quebraban y ahí como que a uno le cae la ficha de otro modo, ¿no? No tanto periodísticamente, sino más poniéndose en el lugar del otro y sintiendo ese casi desarraigo, ¿no? De estos chicos que tienen a su familia, a sus amigos, a sus compañeros allá y no sabían qué hacer desde acá, digamos. Y de ahí que fue surgiendo, ¿no? La actividad que se hizo ayer, como Claro. para visibilizar algo. Sí, una actividad que va nombrados, ¿no? Que además de todo lo que pasó, hubo bastante gente que se acercó, y era eso, ¿no? Escuchar a los compas chilenos, chilenas que están acá, por un lado, ¿no? Transmitiendo esa tristeza también de la distancia, de no poder estar acompañando a sus amigos, sus compañeros, sus compañeras, pero también una fuerza y una energía de un pueblo que hoy se levanta, pero que viene resistiendo desde siempre en las calles, digamos. Sí, estoy resistiendo, como bien decís, Pablo, y bueno, me comentaba Joana, por ejemplo, que en un ratito ahora la vamos a escuchar, de que, bueno, ellos nacieron ya cuando había finalizado la dictadura de Pinochet, la más larga de toda Latinoamérica, entonces esto es lo más fuerte que están viviendo. Ellos dicen que desde que tienen memoria, el pueblo chileno no ha tenido libertad de expresión, de cada vez que hay una manifestación en la calle, los carabineros, los pacos, como les dicen, salen a reprimir todo el tiempo. No hay una movilización pacífica, básicamente. Estaba naturalizado eso prácticamente. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar lo primero que nos contaban estas personas, Eduardo y Joana sobre cómo se enteraron de las noticias, ¿no? Dale. Bueno, la noticia para nosotros son cada vez más crudas. O sea, para nosotros es un autogolpe que se hizo Piñera, el gobierno, y está recrudeciendo la represión. Cada vez más reprime. He visto un par de conferencias que hace, su discurso es hablando de una guerra, de que hay un enemigo, lo cual no es así, no hay ningún enemigo organizado en ningún momento. Esto es una cosa bastante espontánea que la gente venía llevándose ya más de 30 años, y si no 46, que es el año 63, hasta ahora son 46 años que ha habido, que nunca hubo un real, digamos, pacto social, como les gusta llamar a ellos, que lo que quieren hacer ahora un pacto social, pero ya la gente no quiere nada, no quiere hacer un pacto con nadie, quiere solamente expresar su rabia, que todo mejore, pero tampoco hay una organización. Entonces es bien difícil que la cosa se ordene, o que la gente ordene las propuestas. Los sindicatos por ahí tienen mucho que decir con respecto a eso, los trabajadores mismos, y algunas organizaciones más ciudadanas o civiles, como las NOMA FP. Pero claro, la noticia es eso, que cada vez se está recrudeciendo la cosa, están apareciendo cada vez más muertos, hay gente desaparecida. Nada, se están violando los derechos humanos como igual que la dictadura de Pinochet. Eso. Sí, yo veo así como urgente, urgente, urgente, como una ansia de la gente de poder recuperar la libertad de manifestarse en la calle, que no ha existido, así no ha existido desde que fue la dictadura, desde que empezó la dictadura militar en Chile en el 73, nunca más hubo libertad de expresión. Siempre estuvimos reprimidos, siempre cuando se sale a la calle, siempre están los pacos reprimiendo, siempre. No esperaba yo que se volviera a repetir la historia tan crudamente. Claro. Teníamos una esperanza de que la gente se rebelara, eso sí, de que el pueblo como que abriera los ojos y despertara. Eso sí esperábamos, pero no esperábamos que el gobierno reprimiera de esta manera, como que le diera esta respuesta a la gente. Claro, pues no siglos atrás. Era lógico, un estallido social en algún minuto iba a pasar, la gente iba a mostrar un descontexto así como de las magnitudes que están manifestando, digamos, una cosa como unánime, ¿no? Como que hay un pueblo que está unánimemente convencido que las cosas están mal, ¿no? Como que, pero no, yo creo que nadie realmente quería ni deseaba imaginar volver a ver a los milicos en la calle. O sea, eso ni hablar, nadie lo quería, nadie lo pronosticó, nunca habíamos querido volver ni siquiera a pensar la posibilidad de que volvieran los milicos a la calle. O sea, era una cosa que impensada, que escapó a todo análisis, a toda proyección, digamos. Era muy difícil, pero sí se veía que la gente estaba muy cansada con eso, como que siempre te amenazan con eso. Como que uno igual ve a la experiencia y se imagina que esa gente es más inteligente y no va a volver a eso. Uh-huh. Como los gobernantes, como que uno cree que son más inteligentes, y cómo se les va a ocurrir volver a eso si ya lo pasaron tan mal. Claro. Igual nosotros sabíamos que con el recrudecimiento en la Araucanía, sabíamos que de lo que somos capaces. O sea, los mapuches nos mostraron, nos saben, ellos siempre están denunciando lo que está pasando. Así que por ese lado era una verdad a media, por el que podían militarizar todo el país, porque ya lo estaban haciendo, ya nunca dejaron de hacerlo, digamos. Claro. El pueblo mapuche siempre estaba en estado de sitio, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí se nos fueron dos audios juntos. Me parecía, sí. Además de bueno, cómo llegan las noticias, también un poco compartían, ¿no? Esta sorpresa de pensar que los milicos en la calle no... Ningún gobernante se iba a atrever a volver a esa situación, a traer esa memoria de nuevo a la calle, digamos. Claro, por un lado eso, que no lo pensaban que se iban a atrever, pero por otro lado también decían que en los episodios con los mapuches, sí, ¿no? Los mapuches viven en estado de sitio hace muchos años, comentaban, y ahí están los militares en esos sectores, digamos. Claro. En esos terrenos comunitarios. Bueno, sí, bastantes son las cosas que dijeron ahí ambos, pero bueno, un poco lo que venía retratando, ¿no? Esto que decíamos de que no se lo esperaban, pero por otro lado también esa sensación de también de libertad, que significa salir a la calle y enfrentar la represión, y que cuando el gobierno les dice que hay un toque de queda, salir muchos más sindicatos, muchos más gremios, muchas más familias, muchos más estudiantes. Tiene como ese doble color, ¿no? Lo que sucede en Chile. Un poco el salvajismo del gobierno y los militares, y por otro lado, como bien decías vos que se expresaba ayer, esa necesidad de salir a la calle y de enfrentar la represión, porque también en algún sentido lo venían esperando hace tiempo.